amanecer en el reino animal. Otra vida se va a perder. Busco la racionalidad que me haga olvidar el derroche de crueldad. Veo locura y humillación usando un animal como fuente de diversión. ¿Cómo se entiende esta situación? Cultura para matar, orgullo de un ser superior. Ahora el animal, maestro torturador, en tu fiesta irracional. Rojo, hacer y brutalidad, reflejo, es pura pasión, máscara de tanta maldad.